Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Prensa amarilla. Un día después, por la madrugada, Mariel y Olivia se despiertan con el ruido de la calle y con un fuerte golpe en la puerta de entrada. Olivia, asustada, se frota los ojos y va a la puerta. Afuera, una oleada de periodistas rodea su hogar. Al ver a Olivia, todos corren hacia ella y se amontonan para hacerle preguntas. Mariel, detrás de su nieta, es cegada por las fuertes luces de las cámaras. ¿Qué está pasando? Pregunta Olivia. Resulta que una hora antes, el Congreso anunció que el proyecto de Olivia será votado al día siguiente. Los periodistas comienzan con las preguntas, pero ellos no parecen saber mucho del tema. ¿Es cierto que este proyecto recibe dinero del Partido Comunista? Pregunta una periodista, acercando su micrófono a centímetros de la cara de Olivia. ¿Qué dices? Responde Olivia confundida. Yo no soy parte del Partido Comunista. Soy doctora en filosofía. Otro periodista exclama. Las fábricas son buenas para el país. ¡No pueden echarlas! ¡Ustedes solo viven del dinero del Estado! ¡Ya basta! Olivia aleja los micrófonos de un manotazo y dice. ¡Yo pago mis impuestos como cualquier otro! ¡Las fábricas, en cambio, contaminan nuestro aire sin pagar por ello! ¡Además, no queremos echarlas! ¡Solo regular su producción! ¿Por qué nos informan en vez de decir burradas? Olivia entra a su casa dando un portazo y apoya su espalda sobre la puerta. Afuera, la prensa amarilla continúa con sus gritos. Olivia mira a Mariel y la abraza. ¡El Congreso votará su proyecto! And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Madrugada, early morning. Oleada, wave. Periodistas, journalists. Amontonarse, to crowd in. Cegada, blinded. Manotazo. Smack. Impuestos. Taxes. Burradas. Nonsense. Prensa amarilla. Tabloid press. And now, let's listen to the story one more time. Prensa amarilla. Un día después, por la madrugada, Mariel y Olivia se despiertan con el ruido de la calle y con un fuerte golpe en la puerta de entrada.